qué Dios contiende. El calvinista insiste en que estar espiritualmente muerto en pecado significa que ese hombre no puede oír el Evangelio o aún responder a Dios como si estuviera físicamente muerto. Sin embargo, en el contexto de la primera exposición del corazón malvado del hombre que el calvinista ofrece como prueba de la total depravación, escuchamos a Dios decir: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Génesis 6:3. ¿Cómo puede existir una verdadera contienda si el hombre está muerto en el pecado y por lo tanto no puede siquiera oír, mucho menos ser persuadido? ¿Por qué el Espíritu de Dios se esfuerza con un cadáver? ¿Y cómo puede Dios ser sincero tratando de convencer a que crean si Cristo no murió por ellos y a quienes Él les retiene la fe para creer? La enseñanza completa del calvinismo niega sinceridad por parte de Dios, en que Él aparentemente ofrece salvación, pero no tiene ninguna intención de cumplirla. Por toda la Biblia vemos a Dios luchando y suplicando al hombre hasta que en distintos momentos y con varias personas nos dice que a causa de la rebelión permanente del hombre, Dios cesó de contender con él. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Salmo 81:12. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Romanos 1:24. El que los entregó indica que hubo un tiempo cuando Dios estaba genuinamente convenciendo de ganarlos y no los había entregado. Pero hubo un cambio en las acciones de Dios hacia ellos, un cambio no en el corazón o el deseo de Dios, que son inmutables, pero un cambio en su relación con aquellos que tanto endurecieron sus corazones hacia Él y no hay sentido para Dios luchar más con ellos. Pero, si fuera cierto el calvinismo, no habría ningún esfuerzo genuino, ninguna oferta real de fe y arrepentimiento a la redención, ningún deseo sincero por parte de Dios para salvar a los no elegidos. En efecto, para los calvinistas, Dios no se esfuerza con nadie, porque la salvación o condenación de todos es una cuestión de haber sido o no predestinado. No habría necesidad ni propósito por Dios de luchar o rogar al hombre si el destino eterno de los elegidos y no elegidos se ha fijado desde una eternidad pasada por el decreto de Dios. Si el calvinismo fuera cierto, no tendría sentido que Dios diga que su espíritu ya no se esforzará más con el hombre.